Bueno, un día muy especial, ¿no? El día de hoy. Es el día de la persona más querida, es el día de la persona más amada del mundo. Creo que después de Dios está el amor de la madre. Así que con mucha congoja y con mucha alegría a la vez, para todas las mamás de esta querida tierra argentina, les deja un saludo un hijo de esta tierra que se llama Sebastián. Que pasen un hermoso día, todas las madres. Chao, hasta siempre.